24 horas. Radio Nacional de España. Con Carlos Garrido. Negra, ha sido negra. Hace unos minutos que hemos conocido que la primera fumata ha sido negra. Todos pendientes, por tanto, de la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano. La siguiente reunión ya será mañana. Así lo contaba hace unos minutos en Radio Nacional de España nuestro corresponsal en Roma, Iñaki Díez. En este caso no ha habido ninguna duda. Una densa humareda negra ha salido 19 y 42 minutos de este martes 12 de marzo de 2013. El sonido de directo desde Roma, desde el Vaticano, en Radio Nacional de España. Extra omnes fueron las palabras pronunciadas por el maestro de ceremonias. Después se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina del Vaticano cuando eran exactamente las 5 y 35 minutos de esta tarde, donde los 115 cardenales electores van a elegir al sucesor de Benedicto XVI. Van a elegir a un hombre, a un pastor que guiará a más de 1.300 millones de fieles repartidos por todo el mundo. Todos los cardenales juraron uno a uno observar fiel y escrupulosamente lo establecido en la Constitución Apostólica para la elección del Papa. Desde el momento en el que se cerraron las puertas, el encargado de guiar el cónclave es el cardenal Giovanni Battista Re, ya que el decano y el vicedecano del Colegio Cardinalicio, Angelo Sevano y Roger Echegaray, no pueden estar en la Sixtina al ser octogenarios. El desenlace podría conocerse antes del viernes, pero evidentemente nadie sabe la fecha exacta. De hecho, el único cónclave que se prolongó hasta los 5 días en los últimos 2 siglos concernió a la victoria de Pío XI en el año 1922. Menos tiempo, se supone, debería prolongarse el que nos ocupa, pero en todo caso se requiere un consenso de 77 votos, exactamente los que se corresponden a los 2/3 de los cardenales con derecho a voto. Aquí, en Radio Nacional de España, les informaremos al momento de las fumatas de la mañana y de la tarde. Vamos a repasar ahora el resto de noticias del día. Lo hacemos en titulares y lo hacemos con Laura Madrid y Elena Burgos. Si hay juicio, dejará el escaño. Si una vez que concluya la instrucción y el juez finalmente determinara la apertura de un juicio oral, haré lo que debo hacer, es decir, renunciar a mi escaño de diputado. El ex número 2 del PSOE, José Blanco, asegura que solo dejará su acta si el Tribunal Supremo abre juicio oral por su presunta implicación en el caso Campeón, que investiga supuestos pagos ilegales del empresario Jorge Dorribó a cambio de favores políticos. La Fiscalía ve indicios de delitos de tráfico de influencias y prevaricación y ha pedido al juez que solicite el suplicatorio al Congreso. Porque sin presente no hay futuro. El futuro de los jóvenes es el futuro de España. Pues bien, si en eso estamos todos de acuerdo, no podemos permitir que la mitad de la juventud española tenga un presente que haga imposible ese futuro. El presidente del Gobierno presenta en Moncloa ante 150 empresarios y representantes sindicales la estrategia de emprendimiento y empleo juvenil, cuyo objetivo es reducir la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes. Los sindicatos creen que las 100 medidas, 15 ellas de choque, tendrán un efecto limitado. Añaden que eso sí puede ser un primer paso para retomar el hasta ahora parado diálogo social. Cadena perpetua para Viñones. El último presidente de la dictadura militar argentina ha sido condenado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de Campo de Mayo, donde se calcula que más de 4.000 personas fueron retenidas y en su mayoría asesinadas. Junto a Viñone han sido sentenciados otros 4 exdirigentes militares. Primeros desalojos en Écija. El desbordamiento del arroyo que cruza la localidad sevillana ha obligado a evacuar varias casas. El ayuntamiento está estudiando si pide ayuda a la unidad militar de emergencias. La situación podría complicarse si continúa la crecida del río Genil. Mañana entra un nuevo frente frío que provocará una bajada de las temperaturas en toda la península. Será partir de las 8:30, edición especial de Tablero Deportivo en Radio Nacional, juega el Barça en los octavos de final de la Liga de Campeones. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, y busca remontar un 2-0 en la ida ante el Milan. ¿Con qué jugadores va a intentar esa gesta el Barcelona en el Camp Nou? Germán García, buenas noches. Es 40 minutos para que eche a andar este partido. No juega el capitán Carles Puyol, juega en su lugar el jefecito Mascherano. El Barça juega con Valdés en la portería, Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba en defensa, Sergio Busquets, el capitano, y Xavi Hernández y Andrés Iniesta en el centro del campo, y arriba Pedro, Leo Messi y David Villa. El jugador descartado en el Barça, porque eran 19 convocados, es Thiago Alcántara. No hay novedad en el Milán, que va a jugar también con un 4-3-3 con Niang, el Sharawi y Boateng como hombres referentes en punta. Gracias, Germán. Esa es la noticia. También se juega esta noche el Schalke Galatasaray con un 1-1 en la ida. También baloncesto, Eurocup, vuelta de los octavos de final desde las 8:30, Bilbao Basket, Ratio Farm de Alemania. Bueno, será a partir de las 8:30, por tanto, fútbol en Radio Nacional de España. Y nosotros en 24 horas seguiremos, si así lo desean, con todos ustedes a través de Radio 5. 8:06 en Canarias, una hora antes. Bueno, estas son las principales noticias del día, las que les hemos contado en esta apertura del 24 horas del martes. Como siempre, estas noticias y otras las vamos a analizar en nuestros tiempos de tertulia. José Luis García del Pozo nos avanza la tertulia económica y la tertulia política. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. En la primera pasamos revista al alcance de ese acto de presentación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil, que hay más allá de la foto del reencuentro de gobierno y agentes sociales tras la ruptura del diálogo social. De los grandes números volveremos sobre la subasta de las letras con el objetivo superado y los intereses que, con la prima anclada en los 325, siguen a la baja. Mientras, el déficit de enero se ha disparado un 35%, a causa de la acumulación de devoluciones fiscales. Y Hacienda anuncia que dirige su punto de mira hacia artistas y deportistas. De los mercados, pues que Pescanova sigue paralizada en su cotización. Y de los bancos, las explicaciones de De Guindo sobre la recapitalización y el inicio de los arbitrajes sobre las preferentes de Bankia la próxima semana. Hoy, con los comentarios de Maite Ayuso y Joaquín Trigo a partir de las 9:20. Y desde las 11:45, ya saben, la tertulia política hoy con Roberto Blanco, José Antonio Sentís y Luis Alberto de Cuenca. El día menos pensado. Este miércoles estará con nosotros Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Con Manolo HH. Como todos los miércoles, tenemos tertulia de jueces, Manuela Carmena y María Tardón. Y nos visita el actor Guillermo Montesinos, que nos habla de su última obra que está representando aquí en Madrid, Ceniza. El día menos pensado, con Manolo HH, en las mañanas de Radio Nacional. Les espero. 24 horas, con Carlos Garrido. Los 115 cardenales encargados de elegir al próximo papa ya han efectuado su primera votación, y como era de esperar o no, de ella no ha salido el sucesor de Benedicto XVI. La primera fumata del segundo cónclave del tercer milenio ha sido negra. Vamos hasta el Vaticano, hasta la corresponsalía de Radio Nacional de España en Roma. Iñaki Díez, buenas tardes. Hola, Carlos. Hubiera sido una auténtica sorpresa que desde la luego, fumata desde luego. Hubiera sido blanca, sí. Bueno, pues como decías, la primera fumata ha sido además densamente negra. No ha habido ninguna duda. Los cardenales no se han puesto de acuerdo en esta primera tarde para la elección del Papa. Por encima de la creencia o la fe, la verdad es que hemos vivido unos largos minutos en una tarde sobrecogedora por la solemnidad. Con puntualidad, sus eminencias han comenzado la procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, acompañada con el canto de la Letanía de los Santos y la gran invocación al Espíritu Santo. Una vez acomodados, el más anciano de la Orden de los Obispos, Cardenal Giambattista Re, ha pronunciado la fórmula. Nosotros, cardenales de la Santa Iglesia Romana, de la Orden de los Obispos, presbíteros y diáconos, prometemos, nos obligamos y juramos, todos de manera individual y colectiva, observar exactamente las normas de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Tras esto, el mundo ha asistido en directo a la jura de todos y cada uno de los 115 cardenales. Con un porcentaje muy alto de probabilidad, el mundo ha visto jurar sobre los evangelios a quien va a ser el próximo papa. Tras ello, el maestro de ceremonias, Guido Marini, ha pronunciado el extra omnes, y todos han salido de la Capilla Sixtina. Extra omnes. Omnes. solo durante unos minutos han seguido dentro el propio Guido Marini y también el cardenal Agustino Prosper Greg, que ha sido el encargado de pronunciar la meditación. Él también ha tenido que salir para abandonar la Capilla Sixtina porque tiene más de 80 años. Ahora, tras esta votación sin acuerdo de la que acabamos de hablar, los cardenales han rezado vísperas y a esta hora ya se disponen a dar cumplida cuenta de la primera cena en la casa de Santa Marta. Eran las 5:35 de la tarde cuando se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina tras ese extra omnes que nos decías hace un instante y que ha estado precedido por el juramento de los cardenales, la misa pro eligendo romando pontífice o la procesión cantando las letanías. ¿Cómo ha sido ese ceremonial, Iñaki, y cómo ha sido su preparación? Sí, efectivamente se han cumplido exactamente todos los pasos previstos. La misa pro eligendo romano pontífice ha sido el punto central del día antes de las votaciones y en ella se han dicho cosas. Hay que reflexionar que en la unidad de la Iglesia existe una diversidad de dones según la multiforme gracia de Cristo, pero esta diversidad está en función de la edificación del único cuerpo. Palabras del decano del Colegio Cardenalicio en la misa con la que comenzaban los actos para la elección del nuevo Papa. Ángelo Sodano añade que todos han de colaborar a la unidad de la Iglesia. Por tanto, todos nosotros estamos llamados a cooperar como pastores, sobre todo con el sucesor de Pedro, para obtener esta unidad de la Santa Iglesia. Ha sido uno de los mensajes del decano del Colegio Cardenalicio, que también tenía palabras de recuerdo para Benedicto XVI, un momento en que la Basílica ha prorrumpido en aplausos. Benedetto XVI, al cual en este momento rinnoviamo tutta la nostra profonda gratitudine. Agradecimientos a Benedicto XVI. Allo stesso tempo. Unos aplausos. En su homilía, Sodano también ha recordado el mensaje de Cuaresma del Papa Emérito, en el que señala que la obra máxima de la caridad es la palabra. Sodano se ha referido a sí mismo a la necesidad de misericordia, un compromiso que es aún más importante para el obispo de Roma, que es pastor de la Iglesia Universal. Expectación dentro, como no, de la Capilla Sixtina y también en la Basílica de San Pedro, donde miles de personas han asistido a la misa pro eligendo romano pontífice y afuera, donde se ha seguido a través de pantallas gigantes. La plaza de San Pedro ha estado abarrotada desde primera hora de la tarde. Allí está todavía el enviado especial de Radio Nacional de España al Vaticano, Ángel García. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Pues mucha expectación aquí en la plaza de San Pedro mientras esperaba sobre todo la fumata. Numerosas personas han ido llegando aquí de todos los puntos de Roma conforme iba terminando su jornada de trabajo para ser testigos de este histórico acontecimiento. Todos pendientes de la imagen fija de la chimenea sobre la Capilla Sixtina que suministra el Centro Televisivo Vaticano y que se veía en las pantallas situadas en la plaza, porque la chimenea desde la plaza en sí se ve pequeñita y un poco lejana y ofrecen una mejor visión, desde luego, las imágenes que suministra la televisión. Ya por la noche aquí, porque anochece pronto, un poco después de las 6 de la tarde, ha dejado de llover. Hemos tenido, sobre todo la tarde, pues llena de agua. Los paraguas abiertos era la imagen más frecuente aquí. Ahora todavía sigue numerosa gente, aunque ya están desalojando la plaza de San Pedro. Y bueno, el contrapunto, la protesta de 3 feministas ucranianas a pecho descubierto y entre humo rosa por los botes que habían arrojado previamente. Una protesta al lado de los periodistas y una protesta que ha durado poco porque enseguida han sido reducidas por la policía. Desde luego que de cuanto pasa en el exterior del Vaticano, los cardenales electores no tienen ninguna noticia, están recluidos, retirados del mundo y ahora descansando, como decía Iñaki, porque al terminar la votación han vuelto a la residencia de Santa Marta para la cena y para descansar. Mañana nueva jornada de votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, es todo. Tras varias semanas de anuncios sobre las medidas del gobierno para combatir el desempleo juvenil, hoy finalmente el presidente Mariano Rajoy, junto patronal y sindicatos, las ha presentado de forma conjunta. Son 100 iniciativas que componen la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, Íñigo Tobes. Son medidas que pretenden allanar la cuesta arriba que se encuentran los jóvenes cuando buscan trabajo. De hecho, según el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, este plan marcará un antes y un después en el esfuerzo para mitigar la sangría del paro juvenil. No podemos permitir que la mitad de la juventud española tenga un presente que haga imposible ese futuro. Esta es la cuestión que hoy nos concita en este acto. ¿Cómo rescatar a más de la mitad de los jóvenes españoles de su actual estado de desesperanza? Rodeado de los agentes sociales, Rajoy ha querido aclarar que este plan no es solo cosa del gobierno y que si lo fuera, estaría condenado al fracaso. Por eso ha pedido esfuerzo a todos los interlocutores para sacarlo adelante. Algunas medidas, las de choque, ya fueron aprobadas en un real decreto ley, como por ejemplo, que los menores de 30 años que sean autónomos puedan trabajar y cobrar el paro al mismo tiempo durante 9 meses. El resto de iniciativas se irán aplicando a medio y largo plazo. A la espera de conocer la opinión de la COE y Cepyme sobre este plan, de momento ya sabemos que al menos a los sindicatos no les convence del todo. En un comunicado conjunto, Comisiones Obreras y UGT han advertido al gobierno de que su efecto será limitado porque aseguran es necesario combinarlo con un cambio en la política económica, Mercedes Ruiz. Para los sindicatos, la estrategia de emprendimiento y empleo joven se queda coja. Ya en su día, recuerdan, hablaron de ello con el gobierno y no llegaron a un acuerdo por considerarla insuficiente. Aseguran que está basada en una política económica más preocupada por los ajustes, los recortes sociales y por el déficit que por impulsar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Dicen que mientras ese esquema se mantenga, persistirá la recesión y la destrucción de empleo, por lo que han pedido de nuevo acabar con la actual reforma laboral. Lo que sí esperan del acto de hoy en Moncloa es que sirva para retomar el diálogo social con la prioridad de crear empleo y para que el gobierno incorpore en su estrategia la garantía joven, un proyecto impulsado por la Unión Europea para que los poderes públicos garanticen ofertas de trabajo a los jóvenes 4 meses después de que terminen su formación. Los afectados por las preferentes de Bankia están un poco más cerca de recuperar al menos el 30% de lo invertido. El ministro de Economía ha anunciado que esta misma semana el Fondo de Reestructuración Bancaria dará la orden para que comience el proceso de arbitraje. Ha sido en la Comisión de Economía, en el Congreso, donde Luis de Guindos también se ha referido al rescate europeo y al cumplimiento de la hoja de ruta marcada por Bruselas. David Fernández. El ministro de Economía huye de todo triunfalismo por delante. Dice que da un camino largo y tortuoso, pero destaca que España está cumpliendo con todos los hitos que marca la reforma financiera. Hoy mismo, BMN, Liberbank y Caja 3 recibirán la inyección europea y para mitigar las pérdidas de los afectados por las preferentes de Bankia, anuncia que esta semana se iniciará el procedimiento de arbitraje. Luis de Guindos. Acudir a la vía arbitral resulta mucho más conveniente, mucho más eficiente en términos de coste y tiempo de resolución, tanto para las propias entidades como para los inversores. Se toma como modelo el procedimiento seguido en Cataluña Bank y Nova Galicia Banco, aunque en el caso de Bankia es algo más complejo porque tiene presencia en todo el territorio. Por eso será el Instituto Nacional de Consumo y no el de cada comunidad el que actúe de mediador. La oposición y las asociaciones de afectados han pedido que la comisión de seguimiento, liderada por la CNMV, sea la encargada de discriminar los casos en los que ha habido mala praxis, lo que facilitará que puedan recuperar su inversión. Y un par de datos más de la economía. Por un lado, el déficit del Estado, que se situó en enero en los 12.700 millones de euros, lo que equivale al 1,2% del Producto Interior Bruto. La cifra es un 35% más que en enero del año pasado, aunque Hacienda asegura que ese déficit del Estado se dispara ese 35,4% en enero por el retraso de las devoluciones fiscales del año 2012. El otro dato nos lleva a la subasta de deuda celebrada hoy. El Tesoro ha colocado algo más de 5.800 millones en letras a 6 y 12 meses por encima del objetivo previsto y pagando además menos intereses que en anteriores emisiones de este tipo. Sobre el caso Campeón, el que investiga una presunta trama de corrupción de cargos públicos, el fiscal ve indicios para creer que el exministro del PSOE, José Blanco, pudo cometer prevaricación y tráfico de influencias. Por eso ha solicitado al Tribunal Supremo que tramite la petición correspondiente al Congreso para que Blanco pueda ser juzgado. Recordemos que al ser diputado y por tanto aforado, la Cámara Baja debe dar su visto bueno. Teresa Cotto, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía entiende que gracias a las actuaciones de José Blanco, su amigo José Antonio Orozco consiguió la licencia del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para construir una nave cerca del aeropuerto del Prat. Una vez acreditados los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación, el fiscal Manuel Dolz pide al juez instructor José Ramón Soriano que solicite el suplicatorio al Congreso. De esta manera, Blanco quedaría imputado ya formalmente de ambos delitos y podría ser juzgado en el Tribunal Supremo. El fiscal reproduce en su escrito las llamadas y mensajes que aprobarían esos favores, cómo Orozco le pide a Blanco que, siendo ministro de Fomento, influya en el alcalde socialista de San Boi, cómo, tras las pertinentes gestiones que realiza el secretario de Estado de Transporte, Blanco le dice a través de un mensaje a Orozco que en 15 días lo de Cataluña está resuelto y cómo, el 7 de marzo de 2011, el Ayuntamiento catalán le concede a la empresa Azcar, de la que Orozco es vicepresidente, la licencia que en principio era desfavorable, ahorrándose así los costes pertinentes. El delito de cohecho, relacionado con el supuesto dinero que Blanco recibió en una gasolinera de Guitiriz, queda de momento pendiente de investigación por falta de solidez, a la espera de comprobar más indicios. Bueno, pues José Blanco no tiene intención de dejar su escaño en el Congreso de momento. Sí lo hará si, una vez finalizada la instrucción, el juez decide abrir juicio oral. Así ha dicho, así de contundente y defendiendo una vez más su inocencia, ha reaccionado a la decisión de la Fiscalía. Usuaria Estorza, cuéntanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Blanco seguirá como diputado en el Congreso. El exministro de Fomento y ex número 2 del PSOE dice que solo dimitirá cuando el magistrado abra juicio oral contra él. Si una vez que concluya la instrucción y el juez finalmente determinara la apertura de un juicio oral, haré lo que debo hacer, es decir, renunciar a mi escaño de diputado. Lamenta que la Fiscalía haya tardado tanto en pedir al juez el suplicatorio y añade que si el juez decide cursar el suplicatorio, pediré al Congreso la concesión del mismo. Blanco dice que es inocente, asegura que nunca ha recibido dinero del empresario gallego Jorge Dorribo y ha anunciado que va a seguir ejerciendo su derecho de defensa. Así se lo ha comunicado a la dirección del Partido Socialista, a quien exime de toda responsabilidad. Es única responsabilidad mía, por supuesto, la he comunicado a la dirección del partido, pero es mi decisión. Ferraz respeta su decisión, ha negado que esto sea comparable con el caso Bárcenas que afecta al Partido Popular. Y otro asunto polémico también en el Partido Socialista, la moción de censura en Ponferrada. Hoy su secretario de organización, Óscar López, sin ser parlamentario, ha dado las explicaciones de su gestión ante sus compañeros del Congreso en la reunión del grupo. Los diputados le han reprochado cómo se llevó a cabo esta iniciativa que llevó a la alcaldía a Samuel Folgueral con el voto de un edil condenado por el caso Nevenka por acoso sexual. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, se ha desmarcado asegurando que ella mostró a Óscar López y al líder del partido en Castilla y León su rechazo a esta moción e intentó frenarla. Le trasladé orgánicamente a quien tenía competencia, que era el secretario de Organización Federal, y a mi secretario general en Castilla y León, mi voluntad y mi opinión claramente contraria a esa moción de censura. Ellos me escucharon. Y en el caso Bárcenas, quería decir, la Fiscalía va a recurrir la decisión del juez Gómez Bermúdez de admitir a trámite la querella de Izquierda Unida y llamar a declarar a los constructores que aparecen en los supuestos papeles del tesorero del Partido Popular con aportaciones de dinero. La Fiscalía defiende que el caso es competencia del juez Ruz, que ha abierto diligencias como pieza separada del caso Gürtel. Y así será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decida qué juez es el competente. El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Centella, ha responsabilizado a Ruz de la pelea por el caso. Cuando Izquierda Unida puso la querella, el juez Ruz no había querido saber nada de los papeles del señor Bárcenas. Porque si él hubiese querido saber algo, la querella hubiese ido directamente a él. Es después de poner la querella Izquierda Unida cuando el juez Ruz le entran ganas de investigar. Cambiamos de asunto. La Generalitat de Cataluña exige al gobierno central que pida disculpas por darle credibilidad hace 4 meses a un supuesto informe de la UDEF que denunciaba que el presidente Mas y la familia del expresidente Pujol tenían cuentas en Suiza. La información se filtró en plena campaña electoral y hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reconocido en el Congreso que no está claro quién y cómo se hizo ese informe. Íñigo Alfonso. Hola, buenas tardes. Hace unos días que el ministro tiene en la mesa de su despacho la investigación de asuntos internos, que según Jorge Fernández Díaz cierra toda la polémica. No es posible determinar, dice, quién redactó el borrador que vinculó en plena campaña electoral catalana Artur Mas con unas presuntas cuentas en Suiza, ni tampoco quién lo difundió. No es posible por el momento concretar cualquier responsabilidad en su elaboración y difusión dentro del ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio del expediente disciplinario incoado contra el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. El ministro de Interior asegura que luchar contra las filtraciones es una tarea muy compleja. El gobierno catalán cree que estas explicaciones son insuficientes y pide una rectificación. Su portavoz habla de prácticas propias de la Inquisición, Francesc Homs. Dejaron caer sus comentarios, sus risitas, sus especulaciones. Pues ante todo esto se debe de actuar de forma de una gran rectificación por parte del gobierno español y así lo pedimos formalmente. Más allá de este asunto, el ministro ha confirmado que la policía y la Guardia Civil tienen abiertas 171 investigaciones por corrupción. Buena parte de ellas se iniciaron en el último año. Y por cierto, el ministro Fernández Díaz ha anunciado hoy también en el Congreso que el gobierno acatará la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, pero avisando al mismo tiempo que su derogación sería una ofensa para España. Dentro de 8 días, este tribunal decidirá sobre el recurso presentado por España contra la derogación de la doctrina en el caso de la terrorista Inés del Río. Si no fuera aceptado, ha advertido el ministro, quedarán en libertad presos etarras responsables de la organización de ETA como José Javier Zabaleta el Esogui, alias Waldo, o Santiago Arróspides, Antipotros. Y en Sevilla, primera sesión del juicio contra el torero José Ortega Cano por un accidente de tráfico que costó la vida a Carlos Parra. Durante su intervención, el diestro ha jurado que la noche del trágico choque no bebió una gota de alcohol. Recordemos que el resultado del test de alcoholemia que se le realizó dio el triple de lo autorizado. Ortega Cano se enfrenta a 4 años de cárcel. María José Carmona. Ortega Cano dice que no es culpable del accidente que causó la muerte de Carlos Parra. Niega haber bebido alcohol el día del siniestro, así como haber conducido temerariamente. Insiste también en que sufrió un mareo. En su comparecencia ante la juez, Ortega ha dicho que no vio el coche de la víctima y que no es consciente de que invadiera el carril contrario. Lo único que ha reconocido es que horas antes del accidente se mojó los labios con una copa de cava. Su abogado, Enrique Cambroyé, dice que Ortega respetará lo que decida la jueza. Bueno, está confiado en la justicia, en definitiva. Esperando a las diferentes pruebas que se desarrollen y lo que va a ser el juicio, porque va a ser de varios días. Entonces, bueno, pues vamos a aceptarlo y a pasarlo pues con el máximo respeto. La Fiscalía y la acusación particular piden para el torero 4 años de cárcel por un delito de homicidio imprudente y de otros 2 contra la seguridad vial. Mañana se reanudará el juicio con la comparecencia de testigos y peritos. En ese punto nos interesamos por el tiempo. Hay 33 provincias han estado durante el día de hoy en alerta por viento, lluvia o nieve. Preocupan mucho las intensas lluvias en el sur. Continuamos muy pendientes del nivel del Guadalquivir a su paso por Córdoba, aunque en estos momentos lo que más preocupa es la crecida del río Genil a su paso por la localidad sevillana de Écija. Parece que ha vuelto a desbordarse. Nos vamos hasta allí en directo. Carmen Vázquez, saludos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Pues sí, buenas tardes. Se ha desbordado en una pedanía, 3,5 kilómetros de Écija, donde nos encontramos, pero todavía no en el pueblo. Así que ahora el ayuntamiento está valorando si pide la ayuda al ejército, a la unidad de emergencia. El alcalde se inclina porque sí, porque hace falta la ayuda de los militares para achicar y para limpiar tantísimo agua, tanto si finalmente se desborda el Genil como si no, porque medio pueblo ha resultado anegado hoy por la salida de la argamasilla. El agua ha inundado 3.000 viviendas, comercios y garajes cuyos propietarios han visto impotentes cómo entraba por el patio, la puerta o los husillos. Solo 4 o 5 desalojos nos dicen, pero hay camas previstas por si hace falta desalojar a gente o lo pide. Y a nuestro lado, las piraguas del club local de este deporte, que ha repartido 1.000 bolsas de comida, porque hay vecinos del centro del pueblo que no han podido salir todavía de su casa desde esta mañana, mientras otros, como estos que vamos a escuchar, no podían entrar. Conocido muchos años, mi marido tiene 74, y dice que no lo conoce. Esto no lo conoce nunca, esto es una ruina para el pueblo, con la crisis y las cosas que tenemos. De todas maneras, como tenemos la rampita, creemos que no llegará muy para adentro, pero vamos, ahí vamos para prevenir que no entre. Esta es la calle Meritoria. Barcelona y Málaga quieren estar en cuartos de final de la Liga de Campeones. A los dos les toca remontar. Tablero Deportivo con Chema Abad. Este martes Barcelona-Milán y el miércoles Málaga-Oporto. Síguelos desde las 8:30 en Tablero Deportivo en Radio Nacional. Bueno, miren ustedes, fútbol a partir de las 8:30 dentro de unos segundos en Radio Nacional de España. Si quieren seguir con nosotros en el informativo 24 horas, lo pueden hacer hasta las 12, como todos los días, a través de Radio 5. ...24 horas, con Carlos Garrido. Bueno, hace unos momentos les hablábamos del temporal en España, temporal que también está produciéndose en el resto de Europa. Y allí, en el resto de Europa, la ola de frío y de nieve está azotando todo el norte y ha provocado a lo largo del día muchos problemas en carreteras, aeropuertos y líneas de ferrocarril, sobre todo en países como Francia, Bélgica o Alemania. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas noches. O buenas tardes. Ha sido un invierno muy duro en esta parte de Europa, pero hoy ha sido probablemente el peor día. El frente frío ha dejado hasta 25 centímetros de nieve, temperaturas inferiores a menos 10 grados y un caos casi total en los transportes, sobre todo por la mañana. Es horrible de venir así, donc. Ha sido horrible llegar, dice un empleado de una empresa de telecomunicaciones en Bruselas, uno de los pocos que ha ido hoy a trabajar. C'est dur, c'est long, mais on prend patience. Es duro y es lento, pero hay que ser pacientes, se resigna una conductora belga. En las carreteras belgas, esta mañana, los atascos sumaban más de 1.600 kilómetros, lo nunca visto. No había servicio de autobuses, apenas trenes. Las conexiones de alta velocidad entre Bruselas, París y Londres han sido canceladas hasta mañana. Muchos problemas también en el tráfico aéreo. El temporal ha obligado a cerrar el importante aeropuerto de Frankfurt durante un par de horas. En los aeropuertos de París, medio millar de vuelos han sido cancelados. Allí, en el noreste de Francia, unas 70.000 viviendas han sufrido cortes en el suministro eléctrico. Temporal realmente importante por el norte de Europa. Más asuntos. El último presidente de la dictadura militar argentina ha sido condenado a cadena perpetua. El dictador Reinaldo Bignone se enfrenta a esta condena por crímenes de lesa humanidad. Cristina Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, por crímenes cometidos en el conocido como Campo de Mayo, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura argentina, por el que se calcula pasaron cerca de 4.000 retenidos ilegalmente, la mayoría aún desaparecidos. Es el sexto juicio relacionado con esas instalaciones y en esta causa Reinaldo Bignone ha sido condenado a cadena perpetua por delitos contra 23 víctimas, entre ellas 7 mujeres que dieron a luz en cautiverio y de las que nada se sabe. Es la cuarta sentencia que recibe el último dictador de Argentina de 83 años, en todas ellas por graves violaciones de los derechos humanos. Y junto a Bignone, hoy han recibido la misma condena a perpetuidad 4 exmilitares. De marzo de 2013. Se cumplen 3 años de la muerte de uno de los grandes maestros de la narrativa española. 3 años de la muerte de Miguel Delibes. En Valladolid, su tierra natal, le están recordando a lo largo del día con varios actos. Además, en la casa donde nació, han colocado una placa conmemorativa. Paco Alcántara. Soy como un árbol que crece donde lo plantan. Esta leyenda de Miguel Delibes figura en la placa que desde hoy identifica la casa, un edificio burgués del 19, en la que nació en Valladolid el autor de Las ratas y el hereje, que se encuentra en el número 12 de la acera de Recoletos. El bajorrelieve, en bronce, realizado por la artista Belén González, incluye además un membrillo como símbolo de enraizamiento con la tierra y con la fecundidad. Las razones las ofrece Alfonso León, director de la Fundación Miguel Delibes. Si Delibes nació en esta casa, nosotros hemos querido apelar a ese sentido de lo fructífero, ¿no? Y alejándonos de conceptos quizás más funerarios, como podría haber sido el ciprés, pues hemos querido poner de manifiesto que la fundación también es un fruto del propio Miguel Delibes. Coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte, esta fundación ha querido añadir un nuevo hito en el paisaje deliviano por su ciudad. Además, el escritor y premio Cervantes transitaba a diario por esta calle en sus paseos hacia el Campo Grande, el pulmón verde de Valladolid, como relata uno de sus hijos, Germán. Yo quiero pensar que los 10 últimos años de su vida, probablemente el 90% de los días de esos 10 últimos años pasó seguramente por aquí. que tenía la costumbre de salir al campo grande, de hacer ochos, como él decía. Miguel Delibes murió un 12 de marzo de 2010. Durante su vida siempre mantuvo que ni supo ni quiso marchar de Valladolid. Bueno, tiempo ya para el deporte en este 24 horas. El Barcelona se la juega hoy en Liga de Campeones. Marta Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. El equipo azulgrana busca el pase a los cuartos de final de la Champions. Recibe en el Nou Camp al Milan con la complicada tarea de levantar el 2-0 conseguido por el equipo italiano en la ida. Nos vamos hasta el estadio Nou Camp para conocer los 11 iniciales. Margalluc, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde el Nou Camp, que pretende vestirse de gala como en las grandes ocasiones para intentar, como decíais, superar ese 2-0 en contra que se trajeron de San Siro. Nunca ningún equipo en la historia de la Champions, desde que este formato existe, la Champions League, ha superado un resultado como este. Vamos a ver si el Barça de los récords sí que lo consigue. De momento tenemos los 11 iniciales por parte del Barça, con Valdés en la portería, Alves, Mascherano, Piqué y Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta en el centro del campo, y por delante en esa tripla Pedro, Messi y Villa. Por lo tanto, se ha quedado fuera, por ejemplo, Carles Puyol, que fue uno de los mejores en el último partido ante el Depor en Liga, y también se han quedado hombres como Sés, como Alexis, Tello, Adriano. Thiago ha sido el descartado, puesto que Jordi Roura había convocado a 19 jugadores, entre ellos Xavi, que vuelve después de la lesión, que ha estado unas dos semanas fuera de los terrenos de juego por esa rotura fibrilar en el bíceps de la pierna derecha. No tenía el alta médica hasta esta misma mañana, por lo tanto convocó 19 jugadores Jordi Roura, pero finalmente ha sido Thiago el descartado, porque Xavi, como era de esperar, recibió esta misma mañana, después del entrenamiento último en el Camp Nou del equipo azulgrana, el alta médica, y por lo tanto ya está a disposición del técnico y está en el once inicial. En cuanto al conjunto italiano, Abbiati en la portería, con Abate, Zapata, Mexés y Constant, el capitán Ambrosini, Montolivo y Flamini, Niang, el Sharawi y Boateng son los 11 elegidos por Allegri, el técnico rossonero. Destacar que Niang, de solo 18 años, es un hombre muy rápido y ese es el que sustituye a Pazzoni, el delantero que se lesionó y no pudo viajar a Barcelona. Las gradas del Camp Nou, que ofrecen un magnífico aspecto, aunque todavía entra público, no se ha llenado del todo todavía, pero seguro que va a estar pues hasta el máximo, y además habrá un mosaico para animar desde el inicio al conjunto barcelonista, que necesita marcar 3 goles y no recibir ninguno si quiere estar en los cuartos de final de la Champions. Gracias, Marga. Pues estaremos muy pendientes de este partido. A la misma hora, a las 9 menos cuarto, se juega el Schalke Galatasaray. En el encuentro de ida, ambos equipos empataron a 1, y mañana será el turno para el Málaga, que recibe en la Rosaleda al Oporto. Los andaluces deben remontar un gol en contra que lograron los portugueses. Pepe Jiménez. Manuel Pellegrini ha convocado a 19 jugadores para el partido de mañana ante el Oporto. No figuran en la convocatoria ni Eliseu ni Portillo, que no están todavía al 100%. El ingeniero podrá contar, si así lo desea, con Julio Baptista, una vez superados sus problemas físicos. Tras el entrenamiento de esta mañana, Pellegrini señalaba que el Málaga, para superar la eliminatoria, debe saber manejar la ansiedad. Tenemos que tener con los jugadores la tranquilidad de saber manejar lo que es la ansiedad, ¿cierto? Y lo que ese exceso de ansiedad nos lleva a cometer errores. Yo creo que es muy importante salir a marcar el gol desde el primer minuto, pero hay 90 minutos para hacerlo, así que vamos a intentar hacer un partido inteligente en todas las áreas, equilibrado, para poder a través de 90 minutos buscar resultados que nos sirvan para pasar a la siguiente ronda. El entrenador malaguista aseguraba también que el Oporto no vendrá a defender su ventaja. Yo no creo que Oporto vaya a variar su manera de jugar. Es un equipo que tiene una mecánica muy definida, con jugadores con ciertas características, y creo que va a salir a hacer su fútbol aquí, porque lo hizo en todos los partidos de visita también en la fase de grupo. Así que no esperamos que Oporto venga a defender una ventaja. Van a salir a jugar, van a intentar marcar un gol. Lo importante es que nosotros, como dije, hagamos un partido equilibrado, muy intenso, y con el convencimiento que tenemos tantas posibilidades como hoy. Eso será mañana. El jueves, más competición europea, Liga Europa. El Levante ha viajado hoy a Moscú, donde se medirá en el encuentro de vuelta de los octavos de final al Rubin Kazán. Nuria Llopis, saludos. Muy buenas, el Levante ya ha llegado a Moscú, donde este jueves tratará de pasar a cuartos de final de la Liga Europa a 15 grados bajo cero y sobre césped artificial. Lo hará sin Martins, que se ha despedido esta mañana de la plantilla. Pedro López, pasa página. Hemos visto, hemos estado hablando un poco con él y nada, al final lo que se hace cuando un compañero pues se va, despedirte, sale que le vaya bien y ya está, sin más. La verdad que tampoco le hemos dado mucho más bombo al tema. Juan Ignacio Martínez se ha llevado a todos sus jugadores, incluido Michel, que está sancionado, y Lucas Vintra, que no puede jugar esta competición. Mañana entrenarán en el Estadio Luzhniki a las 2:30 de la tarde, hora española, 5:30 en Rusia. Y el partido, recuerden, se disputará a las 6 de la tarde del jueves, hora española. Y seguimos con fútbol. Miranda ha renovado su contrato con el Atlético de Madrid, un contrato que le unirá al equipo rojiblanco hasta 2016. El club colchonero lo confirmaba de forma oficial esta mañana. El central brasileño amplía su contrato con el Atlético hasta junio de 2016. Terminaba su vinculación el próximo año, así que Miranda será jugador rojiblanco 3 temporadas más. Tiene 28 años, esta es su segunda temporada de rojiblanco y sin duda la que le ha dado la posibilidad de firmar esta renovación. Llegó a coste cero de la mano de García Pitars, procedente del Sao Paulo, y como otros muchos jugadores han madurado y mejorado su rendimiento de la mano de Simeone hasta el punto de convertirse en titular indiscutible en el eje de la zaga. Joao Miranda habla de esta feliz noticia. Estoy muy feliz con esta renovación. Yo creo que fue un acuerdo bueno para las dos partes. Me siento como si estuviera en mi casa. Estoy muy contento aquí. La afición es la gran fuerza de nuestro equipo y está jugando con nosotros. Sí, una temporada buenísima, jugando cada partido como si fuera una final. Vamos a tener objetivos muy grandes en la liga. Y el extremo del Español, Simao, se va a someter este jueves a cirugía ambulatoria. José María Rubí, buenas noches. Hola, buenas noches. El delantero portugués va a ser intervenido este próximo jueves. Es una lesión sin demasiada importancia en el dedo pulgar de la mano derecha. De hecho, no le impidió jugar el sábado en Vallecas ni entrenar el resto de los días, pero tiene que solucionarla y van a aprovechar esta semana, ya que Simao no puede disputar el partido el próximo domingo porque está sancionado. En principio, no tiene que tener problemas para estar a disposición de Javier Aguirre la próxima semana. Gracias, Rubillo. Y el Foro Marca España ha contado con la presencia del seleccionador nacional. ¿De qué ha hablado Vicente del Bosque? Antonio Mulas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vicente del Bosque, que llegaba desde Río de Janeiro esta misma mañana hasta Madrid, directamente a este coloquio con el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Juan Ignacio Wert, y en donde se ha analizado la marca España. La marca España desde el punto de vista deportivo, futbolístico. ¿Y qué podemos decir? Bueno, pues que la marca España brilla porque somos campeones de Europa y del mundo. En lo deportivo, lo más importante de la comparecencia del seleccionador nacional estriba en la función que ha depositado en Cesc Fàbregas. Ya sucedió con Sergio Busquets, lo puso por las nubes durante el Mundial. En este caso es otro blaugrana el que recibe los piropos y los halagos del seleccionador nacional, Cesc Fàbregas, de quien ha dicho que fue fundamental su participación en esa posición de falso delantero para conquistar la Eurocopa. No ha dado muchas pistas de cara a la convocatoria del próximo viernes, donde va a facilitar los jugadores que van a participar en los partidos ante Finlandia y ante Francia. Vamos a ver cuál es el tercer portero, habida cuenta de que Iker Casillas sigue lesionado. Podría ser David De Gea, el guardameta del Manchester United. Será el próximo viernes en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Gracias, Antonio. Dejamos el fútbol. Juicio de la Operación Puerto. Eufemiano Fuentes ya escribe su biografía, un libro en el que va a contar su versión de este caso. La Fiscalía mantiene la petición de 2 años de cárcel para el médico canario Chemi Quintana. Así es, y también pide 15.000 euros de multa e inhabilitación profesional durante 2 años. Eufemiano Fuentes no se inmuta. Su preocupación es otra, su biografía, sus memorias, con alguna laguna por su bien. Su visión de la medicina deportiva, porque para él dopaje es tabú. Si escribe todo lo que ha callado en el juicio, será un éxito de ventas. De su red de dopaje no avanza nada. Su socio, el doctor José Luis Merino, en su declaración ante la Guardia Civil sí habla claro. Sus prácticas son inmorales. Confiesa que ha hecho el tonto, que ha cometido una falta de la que no está orgulloso. El doctor Merino se muestra muy arrepentido. 7 años después, esta es la reflexión de Eufemiano. Todos tenemos algo de lo que arrepentirnos. Y yo digo aquí que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El doctor Merino no se sienta en el banquillo de los acusados, sufre Alzheimer. En 2006 la Guardia Civil pincha su teléfono. Merino habla con Eufemiano, está molesto. Cree que el canario se queda con parte de los beneficios. Y tiene miedo, sospecha que la policía les investiga. Merino quiere echar el cierre. Eufemiano le disuade. No pueden dejar tirados a decenas de deportistas. Alguno les puede delatar. El canario, seductor como siempre, utiliza su habilidad retórica y le dice: José, no dejemos ahora el negocio. Solo queda un mes para sablear a esta gente. Sablear a esta gente. Un buen título para ese libro. Gracias, Chemi. Y Alejandro Blanco ha hablado hoy sobre la visita de la próxima semana de los miembros del Comité Olímpico Internacional a la candidatura de Madrid 2020. Borja Inza, muy buenas. ¿Qué tal? Serán 4 días, del 18 al 21 de marzo, vitales para Madrid, con la visita de 17 personas de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. El gran proyecto de país que tenemos en los próximos años es la candidatura y son los Juegos, y por lo menos poner todo de nuestra parte para que los Juegos nos los den, ¿no? Por candidatura, os aseguro que vamos a sacar el primer puesto. Ya hemos sido los primeros en Quebec y estamos de verdad ansiosos de poder enseñarle a la Comisión todo lo que tenemos. Blanco está deseando que llegue el 7 de septiembre para conocer el anuncio en Buenos Aires, en competencia con Tokio y Estambul. Nosotros como candidatura estamos como los competidores antes de competir, ya que llegue el momento de que den la salida. Creo que tenemos un grandísimo proyecto, creo que lo podemos explicar muy bien y solo pedimos a todo el mundo que nos ayude, porque al final este proyecto va desde el punto de vista del deporte. Es un proyecto que genera 300.000 puestos de trabajo, es un proyecto que mejora la imagen de España y que atrae inversión extranjera. Nuestro nivel es alto, una candidatura sólida, según Blanco. Bueno, yo creo que la candidatura es la suma de muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un nivel deportivo como no tiene ningún país en el mundo, así lo han considerado el número uno del mundo, un nivel organizativo como no tiene ninguna ciudad y ningún país del mundo, y luego tenemos un bagaje. Nosotros llevamos ya 3 juegos seguidos construyendo, hemos apostado por los 3 candidaturas, perdón. En un día en el que ha tenido lugar en el Comité Olímpico Español la firma del protocolo de colaboración para la creación de una nueva entidad formativa entre la fundación del propio COE, la fundación de la Federación Española de Fútbol y la Universidad Rey Juan Carlos I, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, un acuerdo que Ángel María Villar ha calificado de histórico. Y hablamos ahora de tenis. Gracias, Borja. En marcha una nueva jornada en Indian Wells, hoy con 3 españoles en el orden de juego. Javi de Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En unos minutos arranca el partido de la Tolosarra Lara Arruabarrena. Se va a enfrentar nada menos que a la segunda favorita del torneo, la rusa María Sharapova, en el que va a ser el partido más importante hasta el momento de esta joven promesa de nuestro tenis, que va a luchar para alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo de esta categoría. Podremos verlo en el canal Teledeporte de Televisión Española, como también veremos el compromiso que va a jugar más tarde el murciano Nico Almagro ante el veterano alemán Tommy Haas. Por orden cronológico, la última en entrar en pista va a ser la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que ya de madrugada se va a enfrentar a la alemana Angelique Kerber, también por una plaza en los cuartos de final. Sin duda ya es una gran noticia para el tenis femenino español que haya 2 jóvenes jugadoras entre las 16 mejores de Indian Wells, precisamente el día en que hemos conocido que la federación ha presentado al Real Club de Polo de Barcelona como sede para la próxima eliminatoria por el ascenso al Grupo Mundial de la Copa Federación, que va a enfrentar a España y Japón los días 20 y 21 del próximo mes de abril. Y terminamos la información de Indian Wells recordando que mañana va a ser el turno para Rafa Nadal. El balear buscará los cuartos de final ante el letón Ernest Gulbis. En el horizonte, un hipotético enfrentamiento con Roger Federer si ambos pasan ronda. Gracias, Javi. Y otro apunte tenístico más, porque hoy se ha presentado el torneo Conde de Godó en Barcelona. Eloy Martínez, buenas noches. Hola, saludos. Barcelona ha acogido hoy la presentación de la presente edición del Conde de Godó, que se disputará dentro de 6 semanas y que tendrá un cartel de lujo con 4 de los 10 mejores tenistas del mundo en el ranking ATP. Lo explica el director del torneo, Albert Costa. Los grandes nombres que tenemos pues son Rafa Nadal, David Ferrer, Tomás Berdych, Richard Gasquet, toda la lista de toda la Armada Española, que son Nicolás Almagro, Fernando Verdasco, Feliciano López, etcétera, etcétera, ¿no? Además de los mencionados por Albert Costa, los tenistas locales Marcel Granollers, Albert Ramos o Tamir Robredo, el futuro del tenis mundial con Nishikori o Roenick, 16º y 17º del mundo respectivamente, o nombres muy conocidos en el mundo del tenis como Stepanek o Davidenko. El torneo reduce el número de participantes de 56 a 48 para hacer más competitivos los partidos y homenajeará también a Juan Carlos Ferrero, campeón del Godó en 2001. Por cierto, que hoy se ha reconocido también a las empresas e instituciones que han estado al lado del torneo de forma ininterrumpida durante los últimos 20 años, entre ellos esta casa, Radio Televisión Española, que un año más será la televisión oficial del torneo. Gracias, Eloy. Terminamos recordando que ya está en marcha este partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Se enfrentan el Barcelona y el Milan. Recordamos que el conjunto blaugrana debe remontar el 2-0 conseguido por el equipo italiano en la ida, así que de momento estamos llegando al minuto 5 de la primera parte. Fútbol Club Barcelona 0, Milan 0. Gracias, Marta. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. En estos tiempos complicados que vivimos, ahorrar unos euros en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana puede suponer un sacrificio, pero al final del mes nos compensa. Y vaya que sí se nota. Esta misma semana, 250 taxis madrileños han comenzado a ofrecer la posibilidad de compartir taxi. Esta iniciativa, que ya está en funcionamiento en Barcelona desde octubre, es posible gracias a la aplicación gratuita para smartphones. Nuestro compañero Fernando Martínez nos explica el procedimiento y los objetivos, además de económicos, de esta curiosa iniciativa. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Si pensamos que es común ver a dos personas en una cafetería que en vez de conversar entre ellos están enfrascados en sus teléfonos móviles, a lo mejor no es tan descabellado el pensar que para pedir un taxi ya no haya que levantar la mano y pegar un grito, sino simplemente teclear en una aplicación del móvil. Y si encima compartimos trayecto con alguien para que la carrera salga más barata, mejor que mejor. Esto se consigue gracias a una herramienta gratuita llamada JoinUp para teléfonos inteligentes. La aplicación detecta dónde estás, le indicas el destino y ella misma te busca un compañero de viaje. Incluso se puede solicitar con hasta una semana de antelación para asegurarte de que no te quedas en la estacada. Un novedoso programa que ya se utiliza en 200 taxis de Barcelona y que a partir de esta semana también estará disponible en 250 vehículos de Madrid. Aunque eso sí, no todos los taxistas de la capital acogen igual esta idea. Yo si no tengo un móvil como es debido, porque yo soy viejo ya, que soy viejo, ¿eh? Yo no sé manejar los iPhone, pues yo me quedo sin comer. Me parece bien todo lo que sea incrementar el negocio, si funciona y si es permitido. Pagando el último es una cosa que se estaba haciendo de siempre. Al final todo va a depender de los medios que se ponga a disposición de los taxistas y de lo fácil que pueda ser para los usuarios. Los viajeros sí tienen una mejor predisposición a utilizar esta nueva aplicación, con la que podrán conseguir un taxi de forma más cómoda y más barata gracias a compartir el trayecto. Contras no le veo ninguna. Al taxista yo creo que le da un poco igual, ¿no? Porque se va a llevar el mismo dinero. Y pros, bueno, pues eso, que la gente puede disponer de un medio de transporte más rápido y pagando menos dinero. Me parece interesante porque así aprovechas para poder hacer trayectos largos en taxi, que es un poco complicado hacerlos en metro y en tren, y compartiendo te sale más barato. Todo lo que sea compartir en las fechas que corremos, vamos, es poco. Me parece bien para el que lo necesite y a mí personalmente no me sirve para nada porque normalmente no cojo taxis, no, el móvil apenas lo uso. Tanto la descarga como el uso de la aplicación es gratuita y además de taxis compartidos, para el que quiera un coche para él solo, pueden reservarlo de forma individual. De momento, la aplicación solo estará disponible para móviles con sistema operativo Android y iPhone. Alberto López es socio fundador de JoinUp Taxi, la aplicación que les estamos hablando de ella precisamente. Alberto López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues gracias por estar con nosotros en directo aquí en Radio Nacional de España. ¿Cuál es el perfil, Alberto, de gente que acepta hoy por hoy compartir un taxi? Pues mira, por la experiencia que hemos tenido en Barcelona en estos primeros 5 meses, hemos visto que tenemos gente de todo tipo. Nuestros taxistas nos lo dicen. Hay gente más joven, hay gente más mayor. Si bien es verdad que la mayor parte pues es gente que usa smartphones, iPhones, Android. Podemos decir gente entre 20 y 35, 40 años. O sea que, como ya nos ha contestado, pues no es solo gente joven o muy joven, vamos a decir que hay pues gente de un amplio espectro, de edad, claro. ¿Y cuánta gente está utilizando ya, con esa experiencia que ya tiene Barcelona, cuánta gente está utilizando esta aplicación en la ciudad condal? Pues mira, hasta la fecha tenemos más de 5.000 descargas y tenemos más de 1.400 trayectos solicitados. De estos 1.400, ya más del 25 y creciendo son solicitudes para compartir el taxi. La verdad es un porcentaje que hasta nosotros nos ha sorprendido, porque no pensábamos que tan rápido iba a tener una aceptación tan buena. ¿Y cómo se comparte el taxi? Quiero decir que hay un cliente que puede ir de un sitio a otro de la ciudad, pero el otro coincide. ¿Cómo se vertebra eso con la utilización de la aplicación? Mira, pues es muy sencillo. Para compartir, lo que tienes que hacer primero es solicitar un destino. Los destinos son comunes y lo que hemos hecho es crear puntos de interés en la ciudad para que haya más coincidencias, pues como son aeropuertos, estaciones, las principales plazas, recintos deportivos. Entonces, una vez que has escogido este destino, tienes que escoger el horario y el día en el que lo quieres hacer y la gente que vais a viajar. Entonces, lo que hace la aplicación es buscarte a gente que esté en el mismo entorno que tú, 3-4 manzanas, y en un horario similar, media hora arriba y abajo, y te las muestra. Te dice, bueno, pues por ejemplo, tienes a Alberto y a María, que también van al aeropuerto desde donde tú estás, en el mismo horario. Y si tú quieres, te unes a ese trayecto con ellos, y una vez que te has unido, la aplicación te avisa al taxista. Pero todo el mundo sale de un punto y va a otro. Está muy bien, realmente. El ahorro, pues un ahorro de media, pues prácticamente puede ser el 50%, por tanto, ¿no? O incluso más si el taxi se comparte con más gente, ¿no? Claro, mira, tú fíjate, un trayecto medio al aeropuerto de Madrid-Barcelona que te puede costar 25 o 30 euros, o incluso pides a alguien que te lleve, te puede pasar a costar pues 8, 9, 10 euros. Claro. Y no solo eso, en la aplicación te decimos en tu perfil el dinero que ahorras, el dinero que llevas ahorrado, pero también te decimos el CO2 que dejas de emitir. Esto es una parte muy importante del proyecto. Te decimos, oye, por haber dejado tu coche en casa y compartir el taxi, pues has dejado de emitir tanto CO2, ¿no? O sea, que es un poco las dos vertientes. Y la otra parte, no solamente los usuarios, a mí me parece una idea genial, ¿eh? O sea, la verdad, la idea es buena, buena, buena. Los taxistas, hemos oído en el reportaje que hay taxistas que están de acuerdo, otros que no, pues como todo en esta vida. Y como dicen en Andalucía, hay gente pato, pero vamos a ver, los taxistas, ¿qué dicen de esta aplicación, sobre todo en esa experiencia que ya tenéis en Barcelona? Pues mira, nosotros antes de lanzar, que lo primero que hicimos una vez que la aplicación estaba preparada es empezar a captar taxistas para que lo usaran, no sabíamos muy bien cómo lo iban a recibir. Decíamos, bueno, pues un poco como en el reportaje. Y nos hemos sorprendido también porque la aceptación ha sido buenísima. Desde el primer momento han visto que gracias a la aplicación, gente que no podía usar el taxi o que prefería utilizar otro medio de transporte, lo puede usar, y que al fin y al cabo es abrir mercado y coger más clientes de una manera distinta de funcionar. Y ya te digo, de momento en Barcelona y también en Madrid, a la que lanzamos, la aceptación ha sido muy buena. Si bien es cierto que a lo mejor hay gente que, como indicabais en el reportaje, bien sea porque no usa smartphones o porque prefiere otro sistema, pues que prefieren usarlo. No, pero bueno, cada vez que cogemos taxi, quiero decir que el smartphone es algo utilizado por todo el mundo y desde luego por los taxistas. Yo los taxis que cojo, luego, pues la mayoría luego llevan su smartphone precisamente, con infinidad de mensajes. Pues enhorabuena, porque seguro que es una aplicación que funcionará también en Madrid y en otros lugares, porque, vamos a ver, se ha puesto en marcha en Barcelona, los siguientes puntos es Madrid y alguna otra ciudad más en España. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenéis marcada? En Barcelona y en Sabadell, las dos ciudades, ahora sí, también en Madrid, y bueno, nos ha costado ponerlo en marcha, y ahora estamos estudiando para ver a lo largo del año, a lo largo del fin de año, en qué otras ciudades lo podemos lanzar. Pues nada, muy bien. Pero bueno, estamos todavía haciendo un poco el estudio para ver cuáles son nuestros siguientes pasos. Nos interesa consolidarnos en las dos ciudades y luego, por supuesto, en el resto de España. ¿La aplicación se puede bajar de la tienda de Apple o de la tienda de App de Android? ¿Dónde podemos bajar la aplicación? Sí, se puede. Tanto la descarga como el uso son gratuitos y se puede descargar de Google Play, que es el market de Android, o Apple Store, el market de iPhone. Y funciona tanto para smartphone como para tablets. La aplicación se llama, recordemos a los oyentes, Join App Taxi. Eso es, Join App Taxi. Muy bien. Alberto López, socio fundador de Join App Taxi. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. 24 horas, Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. escuchamos una de las dos canciones originales que incluye el nuevo CD de Mano Lenta de Eric Clapton, su álbum número 20, por cierto. El nuevo disco se llama All Shock y trae también otros 10 temas que son versiones de sus canciones favoritas desde la infancia hasta la actualidad. Son clásicos de los 30, del soul, del rock, del reggae, del blues. El músico se ha rodeado para este nuevo disco de colaboradores de lujo como Gigi Cale, Chaka Khan, Steve Winwood o el mismísimo Paul McCartney. Sin duda, un nuevo lujo de Mano Lenta de Eric Clapton.